question of indeed, the very things we so persistently deny, both our strength and ourselves. Yet we survive, even in this. We survive because we accept, because in some way, insensation, we follow. The ultimate slavery is a life of suffering, a life on suffering, a gray and terrible world, devoid of stimulation, empty of relationships, sterile, meaningless. Reivindicamos la locura versus la normalidad, en cuanto que recuperar la infancia secuestrada y su capacidad de éxtasis y juego, y el valorar el mundo del sueño y la fantasía, de lo imaginario, tan real experiencialmente como el de la vigilia. Necesidad de vivir la propia soledad como una soledad abierta al mundo, a los otros y a las otras, y siendo cuando es necesario una minoría de uno solo o sola. No aceptar la temporalidad impuesta por el sistema capitalista en su forma de horarios de producción, ocio y roles de edad. El saber que la muerte, que es parte del acontecer como algo que vive dentro de nosotros y nosotras, solo es una tragedia cuando es muerte existencial, es decir, normalidad, muerte en vida, y no cuando es biológica, sea heroica o absurda. Reivindicamos, en fin, la locura en lo que tiene de orgásmica, de amor, desesperado si se quiere, como todo amor que se precie, pero siempre amor galáctico. Solo la revolución, tanto personal como social y como proceso simultáneo, hará posible la aparición de este ser humano nuevo. Ruido con locura, sin locura, pero más bien con locura, ya que eso lo que hemos dicho en el texto, la locura que llaman ahí fuera. Para nosotros no es locura, locura es hacer lo que hace diariamente miles y millones de personas en este mundo. Levantándose a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Yo qué sé. Y tras este empezar tan metafísico, deciros que esto es Amantes del Lío en Radio Claraz, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada, y que el compañero con su nuevo look nos va a decir los teléfonos. El 391-5721 y el 391-2016. Y es que hoy estamos más peinados que nunca en el estudio. Vamos a empezar a deciros, pues al menos la gente que ha estado sonando hasta este preciso momento y lo último que ha sonado y nos va a acompañar durante un poquillo. Se trata de la gente de Lost World, una gente que eran de Karlsruhe, creemos, de Alemania, y que estuvieron tocando por aquí, por el estado, y también por aquí y por Valencia, pues hace así, algo así como un mes. Y el tema que os hemos puesto y lo que está sonando, pues viene dentro de un doble EP que lo han titulado El capitalismo is the disease. El capitalismo es una epidemia. Y la epidemia de locura que ha habido al principio se trataba de Uranus, un LP que salió cuando fue, y más tarde, después de leer el texto, ha sonado otra gente que se trataba de Sistral. Sistral, una gente que vienen de Bremen, o que venían de Bremen, porque no sabemos si continúan en activo. ¿Tú sabes si continúan aún en activo? No, ni idea. Ni idea. Pues no lo sabemos. La paz alguna vez es un desierto. Y con lo que hemos seguido es con la gente de Cuero, que aparecía en un recopilatorio que presentábamos la semana pasada y que se titulaba Una radio para el pueblo, y que lo sacaba un agente que se llamaba Agitación. Y la gente que está sonando ahora mismo es Ghetto, un agente de Vinaroz, bueno, un grupo que estuvo en activo pues hace un par de años y que sacó varias cosillas. Y esta gente de Vinaroz, que pues eso, bien, Vinaroz está también por ahí, por Castellón, nos va a venir bien para hablaros algo más de esta maqueta Agitación, ya que no nos ha quedado muy claro el cómo lo hemos comentado. Pues se trata de un recopilatorio que lo han titulado Una radio para el pueblo, y junto a Ghetto y a Cuero hay un montón más de bandas como Los Muertos de Cristo, Tarzán, Foc Trellat, La Carrasca, Nivel 30, Alarma Social y El Corazón del Sapo. Lo ha sacado la gente de la colectividad Antagonia y también la Distri Comú, que son peña que funciona por allí, por Castellón, y le han puesto un precio de no pagues más de 400 pesetas a este recopilatorio que lo titulan Agitación, y cuyo beneficio, las pelas que salgan de esta cinta, irán a parar a un proyecto, bueno, más que proyecto, a volver a intentar sacar al aire y a las ondas una radio pues libre y libertaria por allí en Castellón. Les deseamos ánimos. Callando, tragando, tragando, tragando. Al final, con la rabia dentro, como si fuera un mal inmenso. Ese daño pequeño cotidiano. Y seguro que queremos que sea diferente. Sería tan sencillo si se pudiera soltarlo sin dañar a nadie. Sería tan sencillo, lo que hoy es tan difícil. De Gueto, lo que os vamos a poner ahora es un grupo bastante antiguo ya, de Zaragoza, que se llaman Parásitos, un LP que llaman Planeta de Volcán y que lo distribuye la gente de Mala Raza. Y bueno, pues vale, sobre un talego así, no estamos muy seguros, y os vamos a poner eso, a la gente de Parásitos. Esta vasca se trataba de Parásitos, como os decíamos antes, que aunque llevaba mucho tiempo, este disco acaba de salir pues prácticamente ahora mismo, y está ahora mismo que no sabemos ni lo que viene ahora, a ver. Pues estas cosillas las cantan en este disco que nos ha llegado tan reciente, que no nos ha dado tiempo a ver las letras, así que es probable que si alguna nos interesa, la semana que viene os la leamos por aquí. Y tenemos bastantes cosas nuevas hoy por aquí por el programa. Lo que vais a oír a continuación se trata de una gente de La Coruña que se llaman Obsesión Compulsiva y es una gente que tienen grabados unos cuantos temas no hace mucho con cajas de ritmo y algunas cosillas y os vamos a poner una canción que creemos es Comportamiento, aunque no lo tenemos muy seguro. Vamos para allá a ver y lo vemos. Pues sí que se trataba de Comportamiento, la canción que cantaba esta gente de La Coruña, de Obsesión Compulsiva, y el estribillo final decía algo así como tragaos la mierda que plaga nuestro mundo de idiotas, nuestro mundo de idiotas. Y siguiendo en este mundo tan extraño y, bueno, yo sé, no sé ni cómo llamarlo, os vamos a comentar algunas noticias chungas que han pasado esta semana. Como os decíamos la semana pasada, pues había movilizaciones por Barcelona por el tema de posibles desalojos del Centro Social La Vaquería y la Hamsa, y también hubo una manifestación la semana pasada, alguna acción por ahí denunciando esto, y esta semana, pues cuando nadie se lo esperaba, o sí que te lo esperas porque ya la amenaza viene de hace tiempo, el pasado martes, pues fue desalojado el Centro Social La Vaquería de Hospitalet. Esta casa ocupada pues llevaba ya 6 años, era una antigua masía del siglo XVIII, ni más ni menos, y eso había sido durante 6 años ocupado, estaba pues bastante guay, además llevaba un rollo súper guay ahí en el pueblecillo este del Hospitalet, que no es muy grande, pero en fin, el poder y sus cosas pues han acabado con otro centro social más. Además detuvieron a 23 jóvenes que estaban allí en esa casa, parece ser durmiendo, creemos. Pues creemos que no, que en este centro social no estaban durmiendo. Donde sí que quizás estaban durmiendo eran en otra casa que también desalojaron ese mismo día, también en Barcelona, y esta vez en el barrio de Sants, que estaba por allí, por Barcelona, y en esta, pues eso, desalojaron y también volvieron a detener a más gente. ¿Sabéis cuánto? Creemos que eran alrededor de unas 20 personas, o sea, entre los dos desalojos ese mismo día, por cerca de 40 personas detenidas, y pues eso, ahora a esperas de un juicio con la entrada del nuevo Código Penal, ya que son usurpas. Y como estamos seguras que la gente que estaba en la vaquería eran vacas locas y no como entiende por ahí fuera la gente de la locura, pues les vamos a poner a una gente que también está un poco loca y se llaman vacas locas. Tras la gente de Vacas Locas y que estaban tocando en directo en algún sitio por ahí, como en algún centro social, quizás puede que toquen alguna vez, si por aquí hay, así, no sé. Decir que sí, que la vaquería ha sido desalojada y también la Casa de la Morada, y que han habido pues más cosas por allí, por Barcelona. Como os decíamos antes, si el martes había habido esos dos desalojos, el miércoles, en respuesta, la gente organizó una manifestación, y esa manifestación pues acabó en una de esas casas que había sido desalojada, concretamente en la Casa de la Morada, y tras leer un comunicado pues contra el nuevo Código Penal, suponemos, y contra los desalojos, pues alguna gente pues decidió descargar su rabia. Y el resultado fue un madero herido, 17 personas detenidas. deciros que en esa descarga de rabia, pues lo que hubo fue una batalla campal y que, como os comentábamos, eso, hay 17 personas detenidas y que, según el nuevo Código Penal, el asistir a una manifestación en la que se produzcan incidentes y que te detengan, pues puede ser que te caigan entre 2 y 4 años de talego. Que las cosas se ponen chungas, que posiblemente, o según lo que está saliendo en los juicios, a la gente que desalojan igual no les cae tanta pena, pero a la gente que protesta por esos desalojos sí que les está cayendo pena. El Estado alquila a sus mercenarios por unos billetes. Bastardos camparados en su poder abusan diariamente de nosotros y nosotras. Casos como el de Mikel Arregui, Pedro Álvarez, Mirenguruche Yanzi o Xavi Calparsoro pueden pasar todos los días en cualquier comisaría. Caer en el silencio es caer en la complicidad. Organicemos el odio. Pues ese grupo con el emo core se llaman Botch y no sé nada más de eso, no, ni de dónde vienen ni de dónde van. Eso. Lo que sí que parecía es que hacían una versión de un clásico antiguo, ¿no? Algo sí, así. Sí, algo como de eso. De una ópera. Pero mola. Botch. Botch. Muy, muy simple. Pues de Botch nos vamos a Boycott. Pues acabamos de hacer boicot a boicot. Ya que no se trata de boicot, se trata de la gente que le acompaña, que se llaman Arge Damnation, vienen de Osaka, de Japón, y nos cantan Chankaosh. Ahora, en serio, en esta canción tan súper ruidosa, esta gente la titulan Palabras, en esta canción tan ruidosa, y hablan sobre la necesidad de la comunicación, la necesidad del lenguaje y de leer cosas como las letras que vienen tanto en japonés como en inglés, además de textos bastante, pues, de temas cañeros ahí, muy bien. Nos dicen sobre este disco, no lo intentes grabar en un compact disc, no hay copyright, dale caña, Manolo. Y lo que haremos es poneros a boicot más tarde. Ahora vamos con una cosa nueva que han llegado, que se llama, pues ahora después os lo decimos, SDFK o así, nos está ladreando desde la mesa. Y no, se llaman SKF y tienen una portada donde aparecen cientos de miles de pastillas, estas de las pastillas típicas, drogas. Gente esta de RSKF, pues vienen desde Madrid, son punkis de Madrid y se llaman, no se llaman, sino que pone no pagues más de 400 pelas en esta maqueta en la que hay 12 temas, ya os decimos, todos de pues refiriéndose a cosas como soy un animal, es su ley y una dedicada a la sarna. Pero uno me comió, pico duro sin volverlo. Y con esta musiquilla tan punky os vamos a comentar un par de convocatorias punky que van a tener lugar por este fin de semana. No fue por curiosidad, es que ya no me aguantaba. Qué belleza de estructura, hasta el olor aquí perdura. Una convocatoria de la que tenemos conciencia es este sábado 7 de febrero, una fiesta que habrá en La Fábrica, que es un pues es una casa ocupada que funciona por aquí, por Valencia, en la calle General Llorens número 19, y en esta fiesta la gente va a ir disfrazada. Habrá el concierto de un grupo que se llama Subculta, luego pues habrá sangría, pastelitos, cosillas y dulces varios, y alguna cosa más. Es probable este sábado a partir un pase de vídeos o algo así también. Este sábado pues a partir de las 8 o por ahí en La Fábrica. Así que ya sabéis, este sábado 7 de febrero hay una fiesta en La Fábrica. Y hay un cartelillo que nos dice: próximamente en La Fábrica Ocupada de Valencia se organizará una fiesta concierto por una cultura popular y gratuita. Nos hace falta tu imaginación y originalidad, que sabemos que la tienes. Así que si tienes una distri de música o material contrainformativo, una paraeta de papeo biológico, artesanía, si quieres montar una charla, un debate, un pase de diapositivas o de vídeo, si sabes hacer malabares o simplemente tienes alguna idea, aquí está tu oportunidad. Intentaremos que la fiesta sea el 28 de febrero, sábado. Por la cosa... Eso, intentaremos que la fiesta sea el 28 de febrero, sábado, por lo cual se convoca al día 12 de febrero a las 7:30 en el Ateneo de Castellón, y el 13 de febrero a las 7:30 en La Fábrica de Valencia, para que todo esto se pueda llevar a cabo y se analicen propuestas y se charre y cosas de esas. Un saludo, La Carrasca, que es la gente que está sonando de fondo. Y que se acaba de acabar, como siempre. Así que esta convocatoria, como aún queda tiempo de esta convocatoria, experiencia o cosa rara o como la quieran llamar la gente de La Carrasca, que es la que está sonando ahora, ya la comentaremos más adelante y os decimos alguna más que va a tener lugar por ahí. El sábado 7 de febrero a las 7:30 de la tarde va a haber un pase de vídeos que se llama De una historia del Sáhara y del pueblo saharaui, y otro sobre mujeres saharauis. Estará una mujer saharaui que se llama Ayad Ahmed, y esto será, como os decimos, el sábado 7 de febrero a las 7 y media de la tarde en la calle Emborrás, número 4, en el barrio del Carmen. La misma dirección que os decíamos antes, en la calle Borrás número 4, el viernes 6, a partir de las 7 de la tarde, habrá un conciertillo. Un conciertazo. Cosas así cantaban sin Dios, claro. Y lo cantaban al menos grabándolo el 20 de mayo del 90, o sea que a saber de cuándo serían estas cosas. Siglo XX, pero en el 98, sin Dios, pues eso, aún continúan por aquí y lo que van a hacer es, como comentábamos, un concierto este viernes 6 de febrero a partir de las 7, eso sí, puntualidad, junto a otro grupo más. Y lo que vamos a hacer ahora es dejaros que acabe esta canción. Pues lo repetimos por última vez, sin Dios, y creemos que un grupo que se llaman Scream Violence, que no tienen mucho tiempo o llevan poco tiempo por ahí, pero lo mejor es aclararnos mañana, pues tocan en la calle Emborrás número 4, en el barrio del Carmen, cerca de la Plaza del Árbol, como referencia. Y ahora lo que vamos a hacer es comentaros que lo que ha sonado era la maqueta de Sin Dios, una que sacaron por el año eso, por los 90, justo en el 90, y que se llamaba Sin Dios Mi Alma. We'll be right back. de ser sociable por naturaleza. Educado en la cultura autoritaria, crea formas corruptas de convivencia y en beneficio. Y lo que ha sonado se trata de Requiem, una canción con la que abrían el disco que compartían Sin Dios y Tarzán, un disco que lo titulaban Ruido Anticapitalista, que salía con el precio marcado de No Pagues Más de 800 pelas y que eso, pues lo sacaron esta vez en el año 91, un año después de la maqueta. Se trataba del 93, el año en el que Sin Dios continuaban contándonos y diciéndonos salud, amor y odio anticapitalista. Esta vez en un disco que estaban ellos solos y que lo titularon Alerta Antifascista. Y comentar que tanto a este disco como el anterior compartido con Tarzán, como también a la maqueta y como también el último trabajo que tenemos de Sin Dios y que han sacado en estos años de existencia y que han estado por ahí rulando y tocando por mogollón de sitios, y aquí mismo los podréis haber visto en el Casal Popular un par de veces. Pues les acompañaba en todos sus trabajos unos libretos, por llamarlos de alguna manera, o unas especies de fanzines que se acompañaban a los discos y donde venían pues tanto las letras de las canciones como textos, mogollón de interesantes y normalmente también escritos por gente muy diversa, no solo por ellos, y que trataban pues unos temas que han tratado siempre en todos sus discos, como son tanto la guerra del 36 como la lucha obrera y todo contra el fascismo y todo esto. En fin, que hacen de Sin Dios un grupo que lleva muchos años por ahí funcionando, siempre con un palo muy parecido, y que nos ha parecido guay comentaros un poco las cosas que han sacado durante lo que han estado por ahí. Mañana los vemos. Damas y caballeros, por fin, para todos ustedes, y venidos desde la profundidad de la moraleja, Casino Gran Madrid tiene el honor de presentarles a los Pijos de Dios. Buenas noches, wow. Somos los Pijos de Dios, vamos a hacer una canción que se llama Pavo Papá, y se la queremos dedicar al talonario de cheques de mi papá. Siguiendo en Madrid, tras haber escuchado a la gente de Sin Dios, os vamos a comentar una revista que acaban de editar por allí. Se llama Contra el Poder, publicación de debate político y cultural, y lo edita la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma. Y en este número uno, pues lo que podéis encontrar es varios artículos sobre ocupación, sobre nuevos planes generales de urbanismo. También hay un dossier bastante largo sobre el antimilitarismo y sobre la OTAN. algún artículo sobre ingeniería genética y un apartado de reseñas. Deciros que la revista esta pues es bastante tocha, tiene mogollón de cosas para leer y que vale 3 chapas, y que si queréis pues la podéis encontrar en la calle en Borrás número 6. Oh, Y ahora sí, no les hemos hecho boicot. Se trata de Boycott, un agente de Holanda, y que nos decía algo así como In the Name of the Animals en esa canción que ha sonado y que trataba pues el rollo de los animales, y así han estado sonando. También comentaros pues que han estado sonando antes de que entrara la Pipi Cazas Largas haciendo un poquillo de ruido, y eso os decimos que la gente de Boycott venían en un split EP de estos compartidos con la gente de Argen Damnation, que os la hemos puesto antes. Y después de esto nos vamos con otra cosilla que viene a colación, que también somos muy punky, se nos olvidan cosas, y era para decir que la semana que viene puede que venga la gente de Escalopendra, una banda aquí de Valencia que va a sacar una maquetilla o una cassette, y así a modo pues de presentación, que vengan por aquí y nos cuenten cosas y nos enteramos todas, y que puede estar bien. Pero como se nos han olvidado Escalopendra, lo que vamos a hacer es poner una canción mientras por debajo los Boycott hacen sus ruidillos. Y la canción que vamos a poner se llama Hemp, algo así como Help and Marijuana Prohibition, fin de la marihuana, de la ayuda para el fin de la prohibición de la marihuana, de la gente de No Presione, una peña de Portugal. Y eso, se lo dedicamos a la peña de Escalopendra, que a ver si la semana que viene están por aquí. Right. Que cantaba esta canción que se titula El patio de mi casa, son unas mujeres que vienen desde Madrid, se llaman Punto G, y esta canción era la misma que os poníamos la semana pasada y queremos dedicársela a esa misma gente que sigue ocupando y sigue intentándolo. Os recordamos que lo editó la gente de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado y Propulsión, todo esto de Madrid, y que la peña está de Punto G, han sacado este EP a un precio de No pagues más de 400 pelas. Y ya nos vamos a ir, ya pasa de la una y media, de la una y un poquito, que es como acabamos pues los jueves. Y hoy con lo que nos vamos a ir es con una cosa desde Alemania. Más bien, hoy nos vamos a ir con dos cosas desde Alemania. Porque habrá una voz que nos oirá más por aquí, sí, el tiempo, pero... Es que este grupo de Alemania he olvidado pinchar el otro día, pero no digo cuándo. Y es una canción bastante viejo del año 83 más o menos. Y el grupo se llama Chaos Z. Y la canción, parecido al tiempo que hay fuera, esos días, la canción se llama Todo es gris. Todo es gris. Todo es gris. Pues con esta canción nos vamos a ir hasta la semana que viene. Y yo qué sé. Pues eso. Was in den Versorgen Radio Clara, la ràdio lliure i llibertària de la ciutat de València i els seus voltants, al 104.4 de la freqüència modulada. Radio Clara, la ràdio dels i les sense veu. Mm-hmm.